El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llama Belén en Judea, para inscribirse con su esposa María que estaba encinta. Y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor». Palabra del Señor. Padre, mis queridos padres y hermanos todos, en nuestro Señor, nuestro Rey divino, adorado, en esta noche bendita. Comencemos por lo que San Ignacio llama el presupuesto, está así en los ejercicios espirituales. Hay una nota al comenzar el retiro, presupuesto, quiere decir, tengo que estar bien dispuesto a aceptar lo que voy a celebrar, bien dispuesto a aceptar algo que me trasciende, que me supera completamente, algo que no está en mis cálculos, que no está en nuestro modo corriente de vivir, no es de nuestro estilo o de nuestros sentimientos normales, nos supera completamente. Entonces, el presupuesto es la fe, en realidad, el espíritu de fe con el cual tenemos que venir a celebrar este gran misterio. Siempre que venimos para la Santa Misa y siempre que recibimos un sacramento, pero en esta solemnidad, en estos días tan grandes del año, como que hay que venir con más fe, con más ganas de fe y con más aceptación de algo que es tan, tan maravilloso que está rozando lo increíble, es tan, tan hermoso, tan grande, tan de Dios, que claro, nos parece que no puede ser. Para mí no puede ser, para nuestra fuerza, para nuestras ideas, para nuestros cálculos no puede ser, es de Dios. Por eso es tan hermoso y es tan, tan grande. Y el presupuesto es sí, Dios tiene razón, Dios sabe lo que hace, Dios es siempre más grande y es siempre más bueno, es infinitamente grande. Ayer leímos, hace un día, ayer, 23, en la liturgia, los sacerdotes, una lectura de un padre muy antiguo que es Hipólito, muy sabio, muy antiguo, siglo III, y entre tantas cosas sabias, decía Hipólito, en todo debemos proceder no según nuestro arbitrio, ni según nuestros propios sentimientos, ni haciendo violencia a los deseos de Dios, sino según los caminos que el mismo Señor nos ha dado a conocer en las Santas Escrituras. O sea, no debemos hacer violencia a Dios. Tenemos que como violentarnos de algún modo a nosotros mismos, saltando por encima de nuestros cálculos, de nuestra imaginación e ideas, para aceptar lo de Dios, que siempre es más hermoso, mucho más grande y realmente maravilloso. Y Dios decidió, así nos lo ha dado a conocer en las Santas Escrituras, decidió, el Verbo se hizo carne, que es eso decidió, enviar al Hijo en la plenitud de los tiempos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hagamos redención del género humano, dice el librito de los ejercicios. Decidió la Trinidad, en ese consejo inefable y eterno, decide hacer redención del género humano y envía al Hijo. Y se hizo carne. Y eso es el centro de nuestra fe, ese es el misterio. De ahí se desprende todo. Porque el Verbo se hizo carne, conocemos al Padre en el Espíritu Santo. Y porque el Verbo se hizo carne para salvarnos, conocemos nuestra propia dignidad, nuestra vocación última, el sentido completo de la existencia y del universo entero. Porque el Verbo se hizo carne. Ese es el misterio, eso es lo grande, lo inenarrable y lo insuperable que hoy celebramos, porque eso es Navidad, ante todo, ¿no? Todo lo demás que rodea la Navidad, todo el ruido y todo eso, y la fiesta y la comida y los regalos y todo eso, es años luz, no de distancia de lo que realmente es lo importante, el núcleo, lo esencial, lo que da razón de ser a esta celebración. Entonces venimos con esa disposición. Primero, la fe para aceptar el misterio, un misterio tan grande que nos trasciende, nos envuelve y que es tan hermoso. Nosotros acostumbrados a vivir en este mundo mediocre, gris, a veces oscuro y tenebroso, y a veces horrible incluso, ¿no? Donde tenemos casi más experiencia del infierno que del cielo. Cuesta casi más creer lo tan sublime y lo tan elevado y tan de Dios que creer lo más horripilante, porque eso es como la noticia de todos los días y es como que lo tocamos con la mano. Y sin embargo, esta es la gran verdad. Y este es el principio y el fundamento y el fin y el alfa y la omega, se hizo carne. Y esto es lo más hermoso, por eso toda la liturgia de estos días, ponemos las mejores flores que podemos, todas las velas que tenemos, encendemos todo, cantamos lo mejor que podemos, porque el Verbo se hizo carne. Es muy grande y pasarán años y miles de años, Dios sabe, y siempre será nuevo, y está como por estrenar, y nos acercamos creyendo, pero entendiendo poco, tratando de comprender más y de adorar mejor, y siempre será más grande y más hermoso el misterio. Lo dice tan bellamente la carta de San Pablo a Tito, que es típica, ¿no? Se lee desde hace siglos en esta noche. La gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Se ha manifestado, la epifanía de la gracia de Dios. La gran gracia de Dios es gracia, ¿no? El gran don de Dios se nos ha entregado y ha venido, se ha hecho nuestro en Belén, ¿no? Un Salvador, el Mesías, el Señor. Una gran alegría. Pero diría luego que sí es verdad, el misterio es hermosísimo, pero nos trasciende tanto que necesitamos como alguna puerta de acceso al misterio. Dios viene y recorre un camino, y ese camino parece, sin duda, es el que tenemos que recorrer nosotros para acercarnos a Él también, para comprender y celebrar y adorar y contemplar mejor, disfrutar mejor, este misterio. El misterio es para el asombro. El Padre nos ha hablado, ayer mismo les habló a los legionarios de Estados Unidos y tantas veces, ¿no?, del asombro, renovar el asombro ante el misterio. Pero el camino o el método para renovar el asombro es seguir por donde el Señor ha venido. El camino que lo trajo al mundo es el camino que nos lleva hacia Él. ¿Y cuál fue el estilo de Dios? Y esto es lo segundo. El misterio es grandioso y trascendente, pero ¿cómo se ha hecho posible? ¿Cómo el Señor lo hizo realidad? ¿Qué eligió Dios? ¿Cuál es el estilo de Dios al encarnarse? Bueno, acá lo dice el Evangelio de un modo muy, con pocas líneas, pero bastante elocuente. Esto lo destacaba ante todo el Papa Benedicto, ¿no?, el sabio Benedicto en el libro Jesús de Nazaret, que le llama la atención y es lo primero que comenta. No había lugar para ellos. No había lugar. Luego dice, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, un niño recién nacido. Todo es fragilidad, debilidad, la que es propio del niño, pobreza, un pesebre de animales, un comedero de animales, ahí está acostado el niño, fuera de la ciudad, no había lugar, rechazado, abandonado. Así vino, pudo haber venido de otras mil maneras distintas, pero así quiso el Señor, así aceptó venir, así quiso venir propiamente a nosotros. Nace fuera de los muros de la ciudad, muere fuera de los muros de la ciudad, rechazado, expulsado. Ya se ha dicho tantas veces, ¿no? Ese es el rey, qué original que es nuestro rey. Herodes, que va a querer matarlo, enojado y furioso por este rey, que nace en un pesebre, está ahí en una gruta, y luego lo crucificarán también allá en una cruz, fuera de la ciudad, como rey. Bien, este es el estilo, él eligió eso, porque es así, no había lugar. San Juan dice en el prólogo, vino a los suyos no lo recibieron. Eso como algo muy categórico, muy claro, y se va viendo luego a través de la vida del Señor. O sea que la fragilidad del niño, la debilidad grande, totalmente inerme, la pobreza de esta familia, allá en un lugar de animales, porque era así, cuesta hasta decirlo, ¿no? Parece como que uno falta la reverencia, el respeto, pero era un lugar de animales. Y por supuesto rechazado, así, aislado del mundo. Bien, ¿y qué? Él lo eligió así. ¿Y qué consecuencias trae eso para nosotros? Bueno, ese es el recorrido que hizo Jesús para venir. El Hijo, el enviado del Padre, se acerca a nosotros, entra en la historia, entra en el tiempo, entra en la carne, asume nuestra carne, para salvarnos desde adentro mismo de nuestra realidad tan marcada por el pecado. Él recorre ese camino. ¿Cómo llegaremos a Él? ¿Cómo haremos para acercarnos más profundamente al misterio, comprenderlo un poco mejor y disfrutarlo más? Y seguramente el mejor camino es el que Él recorrió, el que Él vino, aquel por el cual Él se acercó a nosotros será aquel por el que nosotros podemos ir hacia el mismo Dios encarnado. Y sin duda que tendrá que haber una cuota, algo o mucho, y no deberá sorprendernos nuestra fragilidad, no deberá sorprendernos la pobreza o la falta de recursos humanos, ¿no?, de recursos materiales, o tantas penurias de la vida y de la vida cristiana, de la vida fiel, como decía aquí el apóstol. Sobriedad, justicia y piedad. Bueno, una vida en la sobriedad, justicia y piedad suele ser una vida pobre, una vida en donde faltan muchas cosas que el mundo ofrece, y una vida en la que no faltará el rechazo, el aislamiento, la soledad, como el sentimiento de fracaso. No faltará, seguramente. Pero claro, esto hay que hacerlo propio o hay que hacerlo suyo. Porque pobres hay muchos, muchísimos en el mundo, fracasados hay muchísimos, perseguidos hay muchísimos y frágiles somos todos. Pero esto hay que hacer, esto mío o esto nuestro, tiene que ser vivido en Jesús, con Jesús, no con su Espíritu, con Cristo, por Él, con Él y en Él, como decimos en la Santa Misa. Y eso nos acercará bien al misterio. Por supuesto que lo vivieron de modo perfectísimo María Santísima, la Madre, y San José. Ellos asumieron lo que les tocaba y ¿qué les tocó? No había lugar en la posada, les tocó una máxima pobreza, les tocó aquella soledad, luego la persecución de Herodes, eso les tocó, con el niño en brazos. Pero ellos lo comprendieron, ellos vivieron lo del niño, que quiso nacer así, lo vivieron tan bien, tan en comunión con el Verbo que se hizo carne, que pudieron comprender mejor el misterio, y lo adoraban, y se llenaron de gozo, y la gran alegría de los ángeles era alegría como infinita en el corazón de la Madre Inmaculada y de San José. El Papa, el Santo Padre Francisco, ha hablado muchas veces contra el espíritu mundano. Muchas veces, llama la atención, en poco tiempo que es Papa, muchas veces ha hablado, ha empleado este adjetivo, mundano. El cristiano no puede ser mundano, el católico, el sacerdote, el obispo dijo no puede ser mundano, la iglesia no puede ser mundana, en la línea de lo que decía aquí también el apóstol San Pablo. Nos enseña la gracia, nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. ¿Los deseos mundanos cuáles son? Bueno, a mí me gustaría el reconocimiento. Me gustaría el reconocimiento, el éxito, el número, la cantidad. Eso siempre es muy interesante y muy halagador. Y nos gustaría poder consumir, tener más. El mundo ofrece tantas cosas para tener, para disfrutar y seguir disfrutando. Constantemente me están ofreciendo cosas. Esos son los deseos mundanos. Y acá el apóstol, siguiendo al Verbo encarnado, ¿no? Y a la Virgen y a San José, me dice, bueno, pero para entrar en el misterio de Jesús tenemos que compartir su estilo. Y su estilo es otro, no es el del mundo. Recuerdo que hace años se decía que a lo mejor le iban a dar al Papa Juan Pablo II en aquel momento, el Beato y Santo, a lo mejor era como un candidato, pero no era del todo seguro, que le iban a dar el premio Nobel de la Paz. Como si esa fuera una condecoración grandiosa, ¿no? Y extraordinaria, y como si la Iglesia con eso se engrandeciera. No se lo dieron, ni siquiera no se lo dieron. No le hacía falta, ninguna falta. Ni él lo deseaba, ni le hacía ninguna falta a la Iglesia, ni al Papa, y menos al Papa Santo. No le hacía falta el reconocimiento. Hubo muchos reconocimientos, pero también hay muchos desconocimientos y muchos rechazos. O sea, esas menciones del mundo, a veces a la Madre Teresa se la dieron, pero la Madre Teresa ni lo ambicionó, ni fue para ella como un título que la envaneció de nada, aprovechó la plata que le vino bien para sus hermanas y sus pobres. Eso sí que le vino bien es la plata del premio, por supuesto, y les hizo un gran discurso cuando recibió el premio, un discurso que hizo temblar a más de uno, porque con toda la sencillez se hablaba el Evangelio. Pero tener o no tener ese reconocimiento del mundo no le afecta, no va al fondo de la cuestión del cristiano. El cristiano, el santo, ¿no? el cristiano, decimos está en otra. Pues sí, ciertamente está en otra. Quiere estar en lo de Jesús, quiere vivir al estilo de Jesús. Jesús tuvo reconocimientos también, algunos, unos poquitos en realidad. Pero no le afectó cuando lo querían hacer rey o lo aclamaban en Jerusalén, eso no lo condiciona. Al Papa ahora lo han hecho, una famosa revista norteamericana le ha dado el título de El Hombre del Año, Papa Francisco. Se lo habían dado también a Juan Pablo, Juan Pablo II y Juan XXIII tuvieron también este honor que da esta revista americana. Bueno, ojalá aprovechen estos hombres que tienen ese... Ojalá aprovechen para dejarse impregnar de la palabra evangélica del Papa. Ojalá esto signifique o sirva para que muchas personas escuchen al Papa con más atención y absorban la sustancia del mensaje. Quiera Dios, eso lo deseamos, nos alegra, en un sentido nos alegra mucho, pero lo del mundo es del mundo. Tantas veces es mundano y es con criterios mundanos y muchos lo festejan, festejan a veces estas mismas condecoraciones al mismo estilo mundano. Lo grande de Jesús no viene por lo que otorga el mundo, lo grande viene por lo que le da el Padre en el Espíritu Santo. Lo grande de Jesús es lo que nos quiere transmitir también en esta noche de Navidad, ¿no? Su gracia, la gracia de Dios que se ha manifestado, ¿no? Gracia y paz, como saludaba el apóstol generalmente a los cristianos. A nosotros nos toca, a todos nos toca compartir a veces la pequeñez, el poco número, las limitaciones humanas, la fragilidad, de eso todos tenemos experiencia. A nosotros nos toca, somos de Cristo Rey, y bueno, Cristo Rey es grandioso, pero también nos toca ser pequeños, y a veces muy pequeños. Que el Señor nos ayude a vivirlo como Él nos enseña desde la cuna de Belén. Que nos ayuden a vivirlo María Santísima, la Madre, y San José. Ellos sí que lo vivieron bien, comprendieron, lo iban meditando, pero lo iban celebrando también en su corazón, y por eso pudieron acercarse tan hondamente al mismo misterio del Dios hecho carne. Que así sea.